y que lo que nos permite es que esta pieza que bajas aquí permite la conexión entre esta parte del pilar y esta parte del pilar haciendo el cuerpo salido y esto lo es el abrazo para estas es súper grande. Bueno, otro detalle sería los apoyos. Ya lo vimos. Ese apoyo, aunque nos parezca si vemos cuatro culones en la flor como una articulación. Vale, eso no es una. Es una unión articulada y además bastante articulada. O sea, no, no, la parte que lo que rigidiza estos cuatro perros es muy poquito. Es una articulación que es una casi. Por lo tanto, pasa a ser muy importante ser estabilizado. Pues es lo que bueno, el drenaje elevado del suelo pues para separar la madera que no tiene otro trazo con el suelo. Y aquí lo que se hizo es que se escapa la madera, se lo siento bien, pero lo cuento. Esto era un suelo. De hormigón, ¿no? Esta parte así, de, y está bastante irregular, no sé si tú puedes colocar este traje metálico, porque tiene como una placa que está un poco elevada. Se colocó aquí abajo después un hormigón sin retracción, simplemente para dejar perfectamente el frontal, solo esa parte debajo del pilar. Todo lo demás no me importa mucho, yo creo que lo acababa por aquí. Entonces aquí iba suelo técnico, que es un suelo elevado. Aquí la estructura no está en el mismo. Además, en la cubierta tenemos que abriestrar también entre los pilares. Tenemos las diagonales también. ¿Por qué tenemos que abriestrar? Aparte de por dar estabilidad global al conjunto. Por ejemplo, si vamos a hacer el cálculo de estabilidad, que sería la flexión. ¿Cómo nos aseguramos? Si a lo mejor calculan esta vía de flexión con toda esta longitud eficaz de golpe lateral, probablemente no cumpla, nos va a quedar un canto muy grande. Y digo esto porque la tendencia, por lo menos en otros años que vi el curso, es que nadie riostra cuando calcula. Entonces, cumple porque pones una viga enorme y acaba cumpliendo. Pero lo más lógico es intentar que la viga, la pieza de madera, sea lo más pequeña posible. Entonces, si es el golpe lateral o es el pandeo, intentar arriostrar lo que resta. Aunque esto cumpla con una viga muy grande, eso tiene mucho más sentido de que la longitud de golpe lateral sea esta que la que esto sea una viga de esta. Aquí están las diagonales de los también los laterales, estas en este plano. Bueno, hay un detalle de los abrazos. ¿Cómo se une, en este caso, esta viga? Y esto es lo que tiene que estudiar la estructura. Esto es el moraje U, que podría ser el moraje U de la placa por afuera, o en este caso es un moraje U con la placa por adentro. Que se cae en corto y da una pequeña metálica hacia adentro. Entonces, este abrazo es una placa así, que otra así. Una tiene que hacer un metalizado de esta pieza. Entonces esto sería una unión, madera, chapa, madera. Tenemos así. Chapa, veamos, falta. Esto pasa a ser importante, son a veces son cursos estéticos y otras veces son necesidades. Eso es muy importante cuando en exigencia de fuego, esto se llama las oficinas. O sea, el tiempo de resistencia de fuego no pedían 30 minutos, pedían 60. Con 30 minutos una chapa de 6 de acero, pues, 60 minutos, digo, no lo cumple. Entonces, para eso tienes que proteger el acero con la madera. Entonces, normalmente las uniones metálicas se ocultan, van dentro de la madera para protegerlo y que no se produzca el fallo en caso de incendio por el acero. La viga pasa por el pilar.

conseguir utilizar eso está bien, sobre todo cuando no te dejan hacer esto, que es muchos casos tienen diseños, ¿no?, de arquitectos todos minimalistas, o sea, no tienen una decoración en la profunda, pues si conseguís con gente más difícil, ¿no? Pues este es otro ejemplo, simplemente es un pórtico donde la viga es curva, pero también, como veis, se consigue, se hacen triangulaciones también, ¿no? Y se tiene de tirante aquí y después dos por una punta, que al final lo que hacen es hacer triángulos. Cualquier diseño que se os ocurra que haga que eso sea estable. Bueno, cuántos módulos triangulados son naves. Y aquí, cuando creo que ya voy a adelantar también un día, cuando os decía que no existen un millón de referencias en madera, o sea, no es verdad, se pueden conseguir. Una de las que se conoce en el Código 5 es eso, son las coronas de pernos que se llaman. Como unión en sí. Lo mismo, es un pilar doble, es un variable, viga también es un variable, y la unión, la viga pasa por los dos pilares, y lo que tenemos que hacer es enseñar una unión, al final son pernos, pasantes, y tienen que soportar el momento que tenemos. Entonces, no, en esta, sí, que serán una de las pernos, yo estoy seguro que tienen que soportar ese momento vector, pero es una cosa geométrica. Esa columna de pernos puede ser simple o doble. En este caso, dependiendo de 3 cuartos de macho por pan, en este caso, se doble. Y el Eurocódigo 5 lo que hace es que limita cuándo utilizar estas uniones rígidas, porque es eso, cuando haces una unión rígida, es rígida de verdad. Entonces, cuando es un pie que, por ejemplo, echar o mermar o hay tensiones de otro tipo dentro, son fisuras. Por tanto, el Eurocódigo 5 no recomienda utilizar estas formas de carros en secciones con piezas mayores de 800 milímetros de campo. Más de 800, ojo, nos voy a dar ciertas tensiones que dicen otra vez, como fisuras o roturas, como veíamos en algún ejemplo. Después hay cosas como cuidado con el montaje, ¿no? Si veis aquí, al final traje una triangulación aquí y otra aquí. Estas son cintas, son tornapuntas, pero solamente para el montaje. Es como que tienes que asegurar que durante toda la fabricación y el transporte y el que lo eleve la grúa, no estarle colocando ahí unos esfuerzos que pues no vaya a estar sometido a la estructura, ¿no? Pero para eso, bueno, aquí, para poder levantar el pórtico entero, pues esto es una articulación, se colocó aquí. Esto es un nudillo, finalmente clavado con los tornillos, para que se esté rígido. Así se colocó también esto, porque hace un momento que se levante por otro lado y no le hagas, no tenga que soportar un esfuerzo distinto o mayor. Tendría que soportar con el frío. Y eso es muy importante también, porque eso, yo vi colapsos de estructuras durante el montaje. Simplemente por no estar previsto, simplemente tener en cuenta los esfuerzos en el momento que está en obra, en el momento que estaba en uso. Que durante la obra, durante la fabricación, es muy importante tener, asegurar que no ocurran esos esfuerzos de construcción, ¿no? Sobre todo en estructuras así como ligeras. Son rápidas de construir. Bueno, detalle del apoyo, volvemos a decir que vuelve a ser una unión articulada. Tengo un poquito de rigidez, un poquito. Y siempre es lo mismo. En este caso es una U, pero en vez de la U, en vez de abrazar, son las dos placas pasando adentro, tiene una base que te apoya. La base simplemente es como el apoyo para fabricación, pero se está soportando de cargas en estos cuatro planos. Normalmente en estructuras de madera no se dejan esferas, no es común dejar esferas en el hormigón, sino que al revés, todo el eje viene aquí a la madera, la estructura, con los avanzares simplemente lo que hay aquí abajo, la base del hormigón. Entonces tú tienes tu plata, el proceso fino, ahí es un taladro y lo que puedes montar un taco expansivo o una varilla buscada con resina epoxis, lo que sea. Pero es muy común que todos los herrajes vayan ya colocados en la madera y no haya esferas en el hormigón, porque como os decía al principio, madera se trabaja en milímetros y normalmente en una obra gruesa no se trabaja en milímetros, por lo tanto, cuando hay esferas, es decir, es mejor que dejen una base preparada y no. No se suele a eso nunca, ¿no? ¿Acaso que tengas una base con una platinera o no saldrás nunca? Yo nunca solo vi, se hizo, y, sí, pero... Sí, en algún caso lo vi, por ejemplo, la percha que mostraba se hizo así, se soldó, pero lo más habitual es que Es de así, que tú tienes que quedar. Vos tenés la mala suerte de que estés por la mujer, que tenés una armadura de hormigón ahí. Entonces, a veces, por ejemplo, sobre todo en puentes, vienen con más agujeros o uno o dos más de lo previsto, por si acaso te ocurre eso y no puedes dejar un plato. Pero si no hay problemas de succión que te levante toda la estructura, simplemente es algo para que lo dejen flotar, no tiene más función que así. Porque estamos trabajando siempre con articulaciones. No consideramos. Bueno, entonces, el arrastramiento, o sea, la rigidez en este plano la conseguimos con esta ronda de perros, y en este plano, bueno, articulan aparatos con los tornapuntas, que en este caso era una especie de comedor, de la compra de comedor, que no lo es incorporarlas. Las correas están contra las vigas, y esto se saca después, esto simplemente era un artículo de montaje, y estas también son piezas de montaje, pues, se sacaron. Y aquí están los arrastramientos. Como podéis ver, tiene un miguín, básicamente debería haber quedado debajo de una torre. Aquí son los que me había necesitado. ¿Veis lo que digo, no? Este es raro que haya quedado. Este probablemente es el montaje. El punto arriestrado tiene que coincidir con una viga riostro. Entonces tú la diagonal tiene que venir a un punto, que es el que va a ser el punto fijo, que es el que te va a llevar toda la carga por esa viga. Entonces, esto es un poco importante, tiene que haber quedado aquí debajo. Normalmente estas diagonales son metálicas y tienen un tensor, suele ser varilla tostada, a veces varilla así, barra, como una varilla tostada simplemente para tensar, o a veces es cable, pero casi siempre es. Bueno, otro pórtico triarticulado, esto es en Suiza, y es la misma solución que antes con una corona de pernos, pero en lugar de ser un perno, en este caso son clavos, son pasadores. Es un clavo y este es un pasador metálico de varios. Esta otra era una pista de deporte, estaba abierta. Y lo mismo, es pilar doble, corona de perros, una viga, pues una viga enorme. Y mira cómo estaba, qué simple estaba solucionada la articulación del apoyo, ¿no? Simplemente leer. Y mira cómo una especie de curvatura. Vaya, entonces una articulación. No sé si aquí debajo habría algún tipo de plato, pero me parece que ahí no hay succión, eso no va a ninguna. Lleva bastante sangre. Bueno, si veis, ¿qué creéis que es esto? Este color. Sol. Podría ser sol. Yo creo, no sé, que esa salpicadura del agua. Cuando llueve, porque estaba cubierto, sería una clase de servicio 2, cubierto pero abierto. Y eso que está levantado del suelo, que estaba sin hormigón, ¿no? Cuando llueve, salpica, el agua que salpica, creo que se puede bastante más. Entonces, ves que en cualquier vez, no. A lo mejor es un poco de sol también. En Suiza. En Suiza poco sol. Entonces, esto es un tratamiento. Esto está, probablemente esto cumpliese el efecto que os contaba al principio del curso, que hay unas distancias mínimas, es decir, como mínimo 20 centímetros del suelo que se ha elevado la estructura si está exterior. Yo probablemente lo cumpla, pero igual, o no tuviera nada. Pero es como una solución. Esto no era nada glamuroso, no era nada especial, o sea, era como algo bien rústico, esto es un clavo, está todo oxidado, o sea, es como soluciones comunes y habituales, y bueno, si eso se deteriora, lo cambiarán, no sé, pero no lo querían mostrar, no lo querían presentar como una obra de madera que linda, ni pues como cosas naturales, ¿no? Eso es lo que me llamó, esa es la sensación que yo tuve, que me llamó la atención. Esto es una estructura en un campo de golf. Esto era como el campo de entrenamiento, que tenía eso, una especie de porche así abierto en la clase de servicios. Y también es un pórtico bien articulado. Y aquí entraba la parte de diseño, ¿no? Porque los servicios habían diseñado. Que, digamos, digamos, ese pilar es doble si tienes como de forma de vuelo. Entonces tendrías una articulación, aquí otra articulación, son los pilares, una viga con un voladizo. ¿Cómo conseguimos que esto sea estable? Bueno, en este caso es esta terminación aquí para utilizar el señal. Y aquí, en este caso, se ve que, bueno, este es uno de los herbajes que de aquí de apoyo, donde sea así de grande, sin una articulación. Está así de alto simplemente por el cerramiento que llevaba, como os digo, 9, que es el más bajo. Y este es el herbaje del otro pilar, en forma de V, y de aquí se solucionó con una articulación pura. O sea, podría haber sido igual o no. No era ese tipo, pero bueno, como quedaba aquí a la vista, bueno, se tiene solucionado así con una articulación pura, un poco por estética también. Bueno, todo eso mismo durante el montaje, estos puntos como agarrados y ajustados. Y todo esto que se ve aquí, normalmente cada vez que se levanta un tipo hay unos tensores al suelo, ¿no?, que lo están sujetando hasta que esa estructura sea estable. Entonces, como que si se levanta un tipo, andas al suelo, bueno, que están ahí. Y aquí se van colocando las correas, que no son modelos, y se le dan mucha estabilidad. Esta es la estructura de derecho, también las diagonales, la que están viendo, y que el propio raje, esta pletina tenía, este raje tenía una pletina de espera, digamos, para estas diagonales, este camino por afuera. Y esto iba en un conjunto, digamos, con el edificio de cafetería que tenía con esta misma estructura. Y este herbaje con el edificio. Y este es el edificio de la cafetería. Aquí parte de un pilar metálico que estaba ahí y se hace con este corte y corte. Triarticulado en madera. Entonces aquí, esto parece una obra muy simple, que dio mucho trabajo. Esto era un museo, que estaba, un museo no, era una especie también como de marquesina, ¿no?, que estaba para cubrir un yacimiento geológico, de unas islas, de varias islas. Entonces aquí lo que quería hacer era cubrir simplemente esto para que se pudiese visitar. Una estructura tan simple como esta, ¿no?, que se ve simple, se convirtió en compleja por varias cosas. La primera, porque ahí había como una zona de paso que tenía que caminarse, por lo tanto no se podían colocar diagonales de arrastramiento en cualquier lado, podían ser algunos pórticos sí, en otros no, y no era continuo. Por lo tanto, esa estabilidad que la consigue rápidamente, que no le pongo diagonales en primer pórtico y en el último, me aseguro que se podía. La otra es que no querían las famosas tornapuntas o triangulaciones, no se podían ver. Y la otra más es que era una estructura bastante pequeña con un montón de complejidades, como era una parte recta aquí y una parte curva aquí, pero con una curvatura. En una luz muy pequeña, una viga muy curvada, que además había que ponerle un cerramiento por encima, curvo, cuando tu parte de la luz. Bueno, veis que cómo estaba con estas líneas. Hay una diagonal aquí, hay otra aquí en el medio, ni siquiera está en el mismo pórtico. Y, bueno, que podría tocar ahí, y en este otro sentido, pues se intentó rigidizar de alguna manera en esta dirección mediante las pequeñas metálicas. Este raje metálico, que normalmente sería un nodo común, en este caso tenés un nodo común, que sería un fuerte de cosas pues así, de modo que cuando haces el cálculo de barra, pones aquí esta barrita pequeñita y vas viendo como con pequeñas plaquitas o pequeñas rigidizaciones y consigues arriesgar el conjunto. Entonces, al final, esto es como un. Hay que modelarlo 3D, pero lo hagas en barra y nudo, que es modelarlo 3D para una cosa tan simple. simplemente para conseguir esa estabilidad global. Que ya digo, cuando se enseña con madera, casi todo viene por ahí, por cómo diseñas las uniones, o por cómo, no por cómo las diseñas, las computadoras, las diseñas rígidas, las diseñas articuladas y ya está, sino cómo, cómo las ejecutas, cómo haces que eso funcione y que lo que diseñes lo lleves a cabo en realidad. Sobre todo cuando hay condiciones de tensión. Hay cosas raras también, como una viga muy grande. Pero me dio mucho trabajo, o sea, como dos generaciones de trabajo, ¿no? Porque trabajábamos en el gran montaje también. Porque ves, no tiene ninguna función casi, ¿no? No tiene ni tapa ni del sol ni de la lluvia, o sea, no sé para qué. Es tan complicado. Bueno, ves como si fuera la regeneración, ¿no? Claro, bueno, asumes como que este rigidizador está rigidizando un poquito y es como que vas asumiendo cómo hacer la estructura, ¿sabes? Y por lo mismo, aquí hay un cerramiento para hacer esa curvatura de memoria. Y cortándolo para adaptarse a esa forma tan grande. Bueno, esta fue la primera obra que hice y la cuento siempre como conjunto, porque realmente no estaba así de terminar la carrera siquiera, pero empecé a trabajar en una empresa de estructuras de madera, pero realmente hacía puentes pequeñitos, puentes catalanes y demás, y ahí le pidieron una marquesina de autobuses, también con un diseño arquitectónico que había que llevarlo a la parte estructural, ¿no? Es un voladizo enorme para una estructura de madera muy ligera. Un poco exagerado y probablemente lo sea. Pero lo que pasaba aquí, o sea, como reto aquí, es que esto, simplemente se viene el ómnibus, para, se baja la gente, espera, ¿no? Una marquesina de autobús, es algo simple. Que... Pero claro, que no pusieron un pilar aquí, no pusieron un pilar aquí, ni un pilar así, nada, pues había. Era difícil, como os digo, como no hay uniones rígidas, así, fáciles de hacer en madera, es decir, conseguir esto. Así con pilar doble con una viga por el medio, la viga era curva de sección variable, o sea, el diseño no venía dado, ¿no? Simplemente querían, no había dado un diseño, venía dada la geometría, ¿no? Y tiene que ver un pilar aquí y ese voladito con esta copa aquí. Bueno, entonces lo que hacen fue la sección variable parte para que aquí te dispersas un poquito menos y aquí darle el ancho suficiente para poder poner una corona de perros, por donde es un pilar doble. De perros, pero las dimensiones eran tan pequeñas que no me cabía una doble corona, por lo tanto esa corona de perros no se llevaba a todo el movimiento flictor. Entonces hice como esta especie de torno a punta que tenías curva, y bueno, como en el conjunto, y ahí es lo que se os ocurra como diseñador, muchas veces es como que no piensas el diseño, sino que te viene dado, o sea, no piensas la estructura, te viene dado el diseño y ves cómo puedes solucionarlo para conseguir eso. Bueno, y parte de aquí esa legislación se consiguió con esa mezcla. Una de perno aquí más esa torna punta curva para no cambiar mucho la estética de esa curva que quería. Y bueno, considerando el viento, que esto era lo que también me decía la torna. Bueno, hacer los ajustamientos, el punto arrestado, y me hice el raje metálico, porque llevaba como patitas, ¿no? Una chapa metálica unida ahí al suelo, creo que es un empotramiento y creo que debe funcionar como empoderamiento, sigue ahí, ¿no? Nunca se movió. No sé, probablemente habría alguna otra forma de solucionarlo. Pero tampoco ocurrió que podía haber pasado si hubiese tensiones aquí internas grandes que hiciesen esto se fisurase y de momento no ocurrió. No sé, padre, ¿no? Donde viven mis padres y de vez en cuando vendría a la eso. Pero. En Suiza, el arquitecto señor Paul, y creo que eso nos mostrará algo, ¿no? Sistema de pilar y viga de madera laminada encolada, que no existen conectores metálicos. ahora estáis viendo todo cómo se solucionan las cosas con conectores metálicos, que siempre son o coronas de perros, o chapas, o herrajes en U. Bueno, eso es lo que quiero fue. Puede estar limitado al ancho máximo de la vía laminada, que tiene que ser como 100 milímetros, bueno, conseguir anchos mayores haciendo este laminado en bloque. Es como se hizo con los pilares. Si veis aquí, donde se queda una conexión para la geometración, si es como de la geometría, esto sí, también oculto por adentro con pasadores. La diferencia entre el pasador y el perno, o la varilla rosada, el pasador, el agujero que se le hace a la madera es exactamente el mismo diámetro del pasador, que es una conversión grabando, y el perno, la varilla rosada, el diámetro de la mujer suele ser 2 milímetros más grande que el perno. ¿Esa madera está sin tratar? Sí, sí. Para la alineación estética, no se le da un barniz o algo. Está de moda la madera blanca. El norte de Europa, madera blanca, no tiene mucho problema. Pero los tratamientos, o sea, es como una cosa de subdesarrollada, vamos a decir. Somos todos los que no son los países nórdicos, que no son Suecia, Finlandia y Noruega, todos los demás pensamos en tratamientos. La verdad es que en Suiza tampoco estaba nada tratado y al final es eso, el deterioro de la madera es como algo natural, si hay que cambiarlo, se cambia. Como que no se puede. Si no hay condensación, si no hay pérdida de agua, no es problema de que entre uno. Por eso digo que la protección de diseño es muy importante.